Claro. No tenemos todavía muchas inscripciones que tenemos, que ya nos han llegado la cosa esta de los padres de decir que quieren volver a renovar a los niños y nos tienen que presentar de nuevo la inscripción. Pero esperamos que también sea un buen mes de agosto. Sí, hombre, claro que sí. Con seguro. Menos niños, pero con las mismas ciudades planteadas. Con las mismas ganas, además. Bueno, además, sí. No sé si estáis ya por la piscina, ¿estás por ahí ya? Pues sí, hoy estamos ya en la piscina. Estamos aquí en el césped. Ha ido rápido. Pásame bueno, ¿con quién voy a hablar? Pues mira, vamos a repetir con Aarón, porque ha sido uno de los mejorcitos que hemos tenido aquí en Ahora Radio. Sí. Y además de los primeros, y tenía muchas ganas. Y traemos un nuevo compañero que se llama Alejandro. Alejandro. Vale, pues pásame, ¿vale? Alejandro primero y luego hablamos con Aarón. Venga, estupendo, te paso, Ale. Venga. Vamos a hablar con Alejandro a ver qué nos cuenta. ¿Qué? Hola, ¿qué pasa, tío? Ale, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿no? ¿Estás ya en la piscina? ¿Preparado para pegarte el baño o no? Sí. Vale. Estoy preparado. ¿Cuántos años tienes, Ale? 7 años. 7 añitos, madre mía. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de la escuela de verano? La fiesta de polvito. Ah, esa la habéis tenido hoy, ¿eh? Sí. ¿Te la has pasado bien? Sí. Sí, ¿no? Oye, ¿y tú tú sigues en agosto o no lo sabes esto todavía? Sí, seguimos en agosto, ¿no? ¿Tú sigues en la escuela de verano en agosto? No. No, wow. Pero bueno, ¿has hecho muchos amiguitos? Sí. Vale, eso es bueno. Oye, ¿y te gustaría saludar a alguien? ¿Qué? ¿Quieres saludar a alguien? Vale. A ver, ¿a quién quieres saludar? Venga, dime. ¿Ale? A ver. No sé, por ejemplo, algún familiar, algún amigo, el primo. A mi papá. A tu papá, ¿cómo se llama tu papá? Se llama Manuel Álvarez Porras. Vale, pues desde aquí un saludo enorme a Manuel, ¿vale? Ale, lo has hecho muy bien. Oye, feliz verano. Igualmente. Un abrazo enorme, tío. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Adiós. Y bueno, vamos a hablar. Pasamos con Aarón. Pásame con Aarón. Que lo hizo súper bien. Lo recuerdo perfectamente. ¡Aarón! ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos, no? Mucho tiempo, creo yo, ¿eh? Yo también. Creo que ha sido demasiado tiempo, ¿eh? Oye, ¿cómo te lo has pasado en este tiempo que no hablamos? Pues muy bien, la verdad. Sí, oye, ¿cómo ha estado hoy la fiesta de los polvitos de colores? ¿Cómo ha estado? Cuéntame. Muy bien ha estado, la verdad. ¿Sí? ¿Tú te has llenado mucho? Sí. ¿Qué? ¿Tú te has llenado mucho? Llenado mucho, pues la verdad es que sí, ¿eh? Eso es bueno. Si yo hubiese estado ahí contigo, me hubiese puesto también lleno de polvitos, ¿eh? Normal. Claro. Oye, ¿y tú sigues en agosto, Aarón? ¿Sigues ahí en la escuela? Sí. ¡Hala! ¡Qué bien! Entonces, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te gustaba a ti más que no me acuerdo de la escuela de verano, Aarón? ¿Qué? Ah, ¿qué es lo que más me gusta de la escuela de verano? Sí. ¿Qué es lo que más te gustaba a ti? A ver, es que... La piscina y y el recreo. Claro, es que son muchas cosas también. Y las manualidades han estado chulas también, ¿no? Pues sí. Claro. Oye, ¿cuántos añitos tenías tú, Aarón? Yo ahora 8. Ahora mismo tienes 8, ¿no? Me alegro. Sí. Oye, te deseo un feliz verano, ¿eh? Que te lo pases súper bien con los amiguitos y con las amiguitas. Pero, ¿quieres saludar a alguien, Aarón? Alguien. A ver, piensa. A ver, ¿a quién podemos saludar? ¿A quién saludas? A mi padre. A tu padre, venga, ¿cómo se llama tu padre? Antonio. Pues desde aquí, Antonio, le damos un abrazo enorme. Aarón, muchas gracias, tío. Te lo dije la otra vez y te lo vuelvo a decir. Te voy a contratar aquí en la radio, Pues vale. Vale, pues ya hablaremos, Feliz verano. Pues sí. Un abrazo enorme, Aarón, gracias. De nada. Hasta luego, adiós. Adiós. Es que es uno de los mejores, ¿eh?, que ha pasado por aquí por los micrófonos. Qué tío con más arte, ¿eh? Es que... Aaron es el... Por votación ha sido el mejor. Es genial, es hablando genial. En la radio ha sido el mejor, sí, la verdad, sí, que sí. Totalmente, vamos, es genial. No le da vergüenza, el tío ahí, suelto. Nada más, se expresa muy bien. Una maravilla. Para 8 años, ¿eh?, que tiene. Totalmente. Apunta maneras 100%. Bueno, Álvaro, es el último programa de la temporada. Hombre, lo primero que quiero daros es las gracias tanto a ti, a Rocío Barea, por haber permitido que pudierais entrar este ratito en la Escuela Municipal de Verano a contarnos cosas, que siempre ha sido una maravilla. Poder hablar con los pequeños y con las pequeñas también ha sido algo mágico, ¿no?, en este verano. Y nada, bueno, desearos toda la suerte del mundo para el mes de agosto, pero cuéntame algo, adelántame algo del mes de agosto. Pues el mes de agosto, ya te digo, tenemos nuevas actividades con nuevas temáticas. Es verdad que tendremos menor número de niños, pero seguiremos todos en la misma línea de trabajo. Uh-huh. Así que se avecina un buen mes de nuevo y estaremos encantados de recibir a todo el que quiera estar con nosotros en la Escuela de Verano. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo tienen que hacer la inscripción para si pues, queremos? Mismo método, podrían descargar la inscripción desde la página de Facebook, Escuela de Verano Municipal de Helve, o bien acercándose al Colegio Duques de Alba, y allí le podríamos dar las nuevas inscripciones para este mes de agosto. Exactamente, que puede ser semanas, quincenas o el mes completo. Exactamente. A unos precios maravillosos. Álvaro. La verdad que sí, ha sido un placer irla. Disfruta del verano que está trabajando con los pequeñajos y con las pequeñajas. Nos lo pasaremos bien, seguro. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo enorme, feliz verano. Igualmente, Irra, un abrazo. Hasta luego, Álvaro. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues es que de verdad me siento como eso, como un niño que está en la Escuela de Verano y que ya no, bueno, pues no continúa, ¿no? En fin, ha sido un placer contar con ellos todo este mes de julio en el que hemos hablado con los pequeñajos, nos hemos enterado lo bien que se lo pasan, eso es una maravilla. Continuamos aquí en Helves en Verano. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so. I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose. All you different crews, chicks and dudes. So you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those the definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one talk. You're psychic among no possess you with one go. I'm happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor, bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right, feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. Hey, it happened. I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm

Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Con la agenda, con nuestro compañero Agustín Reyes, que ya está preparado. Agustín, bienvenido. Muy buenas, compañero. A puntito de pillar vacaciones ya, tío. Pues sí, ya queda nada y menos. Que falta nos hace, ¿eh? Falta nos hace pillarnos las vacaciones ya también, ¿eh? También hay que desconectar. Oye, la agenda de hoy, ¿solo la traes para el fin de semana o nos traes también alguna cita en agosto? Pues bueno, traigo un poquito de todo, en este caso para esta semana y bueno, y también entre semana, claro que sí. Vale, va, guay. Ya para agosto, verás, se extendía demasiada porque tenemos muchas actividades saraos y saraitos múltiples. Ya para agosto que se busque la gente un poco también las pipas, ¿eh? Que se lo hemos puesto muy fácil y muy bien aquí cada viernes en Jerves en verano, con todas las actividades que se pueden hacer, siempre, eso sí, con los protocolos anti-COVID, madre mía. Bueno, pues Agustín, ¿qué nos traes? Vamos a arrancar. Pues vamos a hablar en principio de una actividad que se va a preparar o que se va a realizar este fin de semana, en concreto en Tomares, y es que siguen con un ambiente único, en este caso organizado por la Hermandad Sacramental de Tomares. Uh-huh. Último fin de semana que estarán este verano en los Jardines del Conde, pues ofreciendo esas magníficas pavías. Podrán disfrutar, en este caso, pues durante toda la tarde-noche en los Jardines del Conde, en Tomares. Uh-huh. De esas magníficas pavías de la Hermandad Sacramental de Tomares durante hoy y mañana sábado. Bueno, pues mira, es una actividad que, bueno, que tenemos ahí. Culinaria estupenda. Además cerquita. Qué rica unas buenas pavías, oye. También. Vale, ¿qué más hay por ahí? Y ya entramos en el apartado musical, en concreto para hoy a las 9 de la noche en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo tendremos el concierto de Chencho Fernández junto a Pájaro, música pop indie, en este caso con un precio de las entradas entre 15 y 18 euros. Recordar que, bueno, Chencho Fernández es todo un clásico de la escena sevillana, su primer disco lo publicó en solitario y supone la cristalización de más de una década en su evolución de este coloso del pop hispalense. Chencho ahora confirma las expectativas generadas durante este largo periodo, entregando su álbum, que recoge sonidos que marcan su manera de entender la música, pero también sus señas de identidad en primer plano. Mm. Como decía, esta noche, a las 9 de la noche, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Chencho Fernández junto a Pájaro. Chencho Fernández. Las entradas entre 15 y 18 euros. Que va a presentar el disco que se llama Balas de Plata, que salió el año pasado. Que si quieres, escuchamos un poquito de Chencho, ¿vale? Vamos a escucharlo. Estupendo. Este tema concretamente se llama La Fosa de las Marianas, dentro del álbum Baladas de Plata de Chencho Fernández. ¿Recuerda los datos, Agustín? Pues sí, esta noche a las 9 de la noche en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Chencho Fernández junto a Pájaro, con un precio de las entradas entre 15 y 18 euros. Bien. Otra cita, dime otra cita por ahí, Agustín. También para esta noche tendremos en la platea Odeón Imperdible, a las 9:30, un tributo a Héroes del Silencio. Uh-huh. A Héroes de Leyenda, con versiones y tributos. Un tributo, como decía, a Héroes del Silencio, más fiel hasta ahora, formada esta formación en 2010 para interpretar las mejores canciones de la banda, respetando la canción original, por supuesto, y transmitiendo esa esencia de la música en directo de Héroes del Silencio. El repertorio de Héroes de Leyenda pues está compuesto por más de 20 canciones elegidas por los seguidores para que puedan revivir esos potentes directos de la banda zaragozana, que a la vez disfruten también de un concierto único en cuanto a estructura, enlaces, introducción y puesta en escena. Como decía, hoy a las 9:30 de la noche la platea de un imperdible, con un precio de las entradas a 8 euros. La gente que era fan de Héroes echa mucho de menos los directos de Héroes del Silencio. Así que está muy bien, pues sí. Tributo a Héroes. Otra cosa, venga. Pues seguimos con más música y hoy a las 10 de la noche en los Jardines del Real Alcázar tendremos música clásica de la mano de Trío Musa, con un precio en las entradas desde 7 euros. Pues sí, a las 10, este grupo, cada uno de los tres músicos de este trío Musa, tiene una amplia trayectoria artística y una experiencia en la interpretación de la música de cámara, un repertorio de las obras de varios estilos y de varios compositores, en este caso los más grandes de todos los siglos. En este caso presentan un programa muy atractivo de dos tríos, de Sibelius y de Ravel. Como decía, a las 10 de la noche, trío Musa, en las noches de los jardines del Real Alcázar, con un precio en las entradas desde 7 euros. Muy bien, ¿qué más hay por ahí, Agustín? Pues ya para mañana nos vamos también, volvemos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo para disfrutar a las 9 de la noche del concierto de María Arnal y Marcel Bajés junto a Manola, con un precio de las entradas entre 15 y 18 euros. Música que no ha dejado de percibir el aplauso de la crítica y el cariño del público, con que le dieron el premio Ciudad de Barcelona de la Música por su segundo LP llamado Verbena, elegido mejor single nacional por la revista Rocket Deluxe y la obra artística al año, en este caso según los lectores de la revista Time Out. Ajá. Bueno, pues mira, vamos a escuchar un poquito porque tiene pedigrí, tiene esto que lo tenemos que escuchar un poco. Al menos el álbum se llama Clamor, la canción que vamos a escuchar es de María Arnal y Marcel Bagués. El tema se llama Milagro, vamos a escuchar un poquito, venga. Ninguna nubista reja, sinuosos los antojos, van moldeando mis cozos, como barro fresco y frágil, como en un estado febril, ando medio hipnotizada, por el brillo no la dada, ¿por qué caer es tan fácil? Volver a empezar de nuevo, reanimar los jardines, sentir en los pies los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, jugoso, mutable, sensible, así lo quiero para mí, profundo y ligero así. En este suena bastante bien, ¿eh? El proyecto de sí. María Arnal y Marcel Bagués. ¿Recuerda los datos, sí, sí, Agustín? Pues sí, recordamos que será mañana a las 9 de la noche en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con un precio de las entradas entre 15 y 18 euros. Bien, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué más citas pues hay? También para mañana en este caso, pero a las 10 de la noche, volvemos a las noches de los jardines de Real Alcázar con un poquito de flamenco y copla, de la mano de Manuel Galiana y Guillermo Fernández. Recital mixto de guitarra y voz, Manuel Galiana, que recita bellísimos poemas de Rafael de León, y Guillermo Fernández, que interpreta la guitarra algunos de los temas más representativos de la copla española. Un viaje, en este caso, entre los versos y los acordes de uno de los géneros musicales más representativos y que forman parte de nuestra memoria emocional. Uh-huh. A las 10 de la noche, como decía, mañana, Manuel Galiana y Guillermo Fernández, con un precio de las entradas desde 7 euros. Bueno, a ver, ¿qué más hay por ahí, Agustín? ¿Qué más pues, citas? Para el domingo seguimos con más música en las noches de los jardines de Real Alcázar, en este caso con el concierto de música, mestizaje y fusión de Gautama del Campo, una formación dirigida y que está compuesta por instrumentos de corte esencialmente flamenco como la guitarra, el cajón y el cante, y otros que añaden claros elementos de fusión con otras músicas como el saxo alto y el contrabajo. Con este cuarteto se presenta Salvaje Moderado, un resultado de varios años de trabajo con importantes músicos del panorama del flamenco y del jazz, que le llevaron a conseguir el primer premio Filón al mejor instrumentista de flamenco en el prestigioso Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión en Murcia en 2015. Como decía, el próximo domingo a las 10 de la noche, en la noche de los jardines de Real Alcázar, Gautama del Campo, con un precio de las entradas desde 7 euros. Me ha encantado lo de Salvaje Moderado. Sí, así se llama. Me encanta el nombre, me encanta el nombre. ¿Qué más encontramos por ahí, Agustín? Pues ya para el próximo lunes, seguimos en este caso, no nos movemos de sitio, seguimos en el Real Alcázar, y es que a las 10 de la noche tendremos la actuación de Chess Luna, una ocasión para escuchar este dúo que se embarca por un viaje por América Latina, presentando por primera vez el ciclo Un Repertorio de Canciones Propias, en el que nos invitan a degustar la rica tradición musical de los países como México, Cuba, Brasil, Argentina, entre otros tantos. Uh-huh. Como si se tratara, en este caso, de una cata gastronómica, pues el público podrá saborear algunos de los herreros más emblemáticos de esta tierra, que han sido base de la inspiración para todas sus composiciones. Como decía, será este dúo llamado Chef Luna el próximo lunes a las 10 de la noche con un precio en las entradas a 7 euros. Vale, ¿qué más hay por ahí? Porque agosto, que normalmente es un mes donde casi no hay mucho convocatoria, muchas cosas, este agosto que es diferente, me imagino que sí habrá más cosas, ¿no? Sí, sí, tenemos muchísima música durante todo el mes de agosto y muchas actividades, muchos saraos y saraitos para disfrutar aquí en Sevilla capital, para los que no, bueno, los que hayan terminado con sus vacaciones o bien pues decidan no desplazarse a ningún sitio. Vale, pues dime otra, venga. Más cositas, en este caso para el próximo martes día 3 de agosto tendremos música jazz en directo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de la mano de Julián Henares con Ni Jazz Trío. Julián Heredia, el artista granaíno, considerado uno de los mejores bajistas y músicos del panorama internacional, presenta Julián Heredia 4.1, un espectáculo único y original que en el que predominan los ritmos del flamenco junto a una equilibrada conjunción de la armonía moderna y del jazz. Como decía, el próximo martes a las 10 de la noche en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con un precio de las entradas a 7 euros. Bien, te doy tiempo para un par más, Agustín. Para un par más, pues entonces, Sarao y Sarai, te tengo aquí una barbaridad de cosas que contar, pero si te parece, cambiamos de tercio, dejamos la música a un lado y recordamos que sigue el festival anfitrión del Teatro Romano de Itálica, y en concreto para esta noche a las 10:30 tendremos la representación de La Vengadora de las Mujeres de la mano de Factoría Chegueray. Prevista para mayores de 16 años con un precio en las entradas a 17 euros. Para mañana también en el Teatro Romano tendremos a las 10:30 la representación de El Gran Final de Ducras Circus para todos los públicos con un precio en las entradas a 12 euros. El próximo martes tendremos una de Romano con Los Síndromes, entradas también a 17 euros. Miércoles a las 10:30 Lex Vieux con Teatro del Velador, para adultos, en este caso, con entrada a 12 euros. Y para el próximo viernes tendremos a las 10:30 Carsi de Noviembre, compañía de teatro, para mayores de 7 años, con un precio de las entradas también a 17 euros. Y por último, Agustín. Y como no podía faltar el cine, pues nos vamos con una pincelada de cine de verano. Recordar que, bueno, tenemos, por supuesto, los veranillos del Alamillo, tendremos muchas actividades y también tendremos, como es habitual, pues la programación de Asómate al Patio, la Diputación de Sevilla, en la avenida Menéndez y Pelayo, número 32, con un precio de las entradas a 10 euros, proyecciones que serán todas a las 10:15 de la noche, aunque la apertura de puertas sea a las 9:15. En concreto, para hoy, a las 10:15 tendremos El Profesor Persa, para mayores de 12 años. Mañana tendremos la proyección de Minari, Historia de mi Familia. El domingo, Ondina, Un Amor para Siempre. El lunes, Uno para Todos, de David Iluain, para mayores de 7 años. El próximo martes, Solo las Bestias. Miércoles, Todo pasa de Tel Aviv. Jueves, En busca de Summerland. Viernes, En otra onda. Y para el próximo sábado, Que suene la música de Peter Cataneo. Agustín Reyes, gracias por estar ahí siempre. Aunque ha habido momentos en que no ha sido nada fácil desarrollar la agenda, por todo esto del coronavirus y demás, siempre has estado ahí. Pues sí. Y te deseo un verano maravilloso. Gracias, compañero. En septiembre volvemos a estar juntitos. Muy bien. Pasa unas maravillosas vacaciones. Feliz verano. Muchas gracias, compañero, igualmente. Un abrazo. Hasta luego, Agustín. Adiós. Hasta luego. Madre mía. Yo no hago más que despedirme de todo el mundo y dentro de nada me despido también de ti. Antes nos quedamos escuchando el momentísimo absoluto remix de Fangoria. Si tú planeabas, puedes olvidar el plan. Te digo.

man, cause I don't get to mend the matters. I don't get to fight back. You don't get to raise complaining. You don't get your rights back. Cause I won't let you threaten me. And I won't give you parts of me. Así como el que no quiere la cosa, hemos echado todo un año largo con restricciones, cierres perimetrales, toques de queda e incluso hemos vivido el quitarnos ya la mascarilla, ya sabes, en zonas que no estén demasiado aglomeradas, ¿no? Y que se pueda, ¿no? Y al aire libre. En fin, nos ha tocado vivir un año largo que hemos compartido tú y yo día a día. Aquí primero Helves en la Onda y luego este invento del mes de julio llamado Helves en Verano. Voy a desconectar porque lo necesito, pero lo necesito para que en septiembre vuelva con todas las fuerzas, las ganas, el humor, lo que vosotros merecéis, que estáis ahí a través del 88.6 cada día. Os deseo un maravilloso verano, que lo disfrutéis a tope, que lo paséis bien, pero sobre todo que estéis, que hagáis las cosas bien. Que en septiembre cuando volvamos, volvamos todos y disfrutemos todos juntos. Gracias por estar ahí, gracias a la maravillosa audiencia de Ahora Radio. Muchos besos. Hasta septiembre.